equipo y para todo el país. En esta tarde de pasión. Vamos. Rocío Quiroz, en vivo y para todo el país. Como siempre, con mucho respeto. Se titula Cicatrices. Para aquella mujer que sufre, se siente identificada. Mucho respeto, ¿eh? Le canta Rocío en esta tarde de pasión. Esto dice así nomás. Vamos. Pero lo tengo que hacer. Escuchando por ahí que ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención. El acústico exclusivo de Rocío Quiroz. En vivo y para todo el país. Sí, Rocío Quiroz.